¿Qué materiales vas a utilizar para construir el proyecto de la casa? Este es papel mantequilla, papel bond y ya nada más. Gracias.